Amigos, formen los negocios, da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos escuchando Rocket de Def Leppard, esta canción de rock de 1987 del álbum Hysteria. Vamos a tener variadito hoy en los cortes comerciales. Ya sabe que nos gusta que nos acompañen con buena música, buen rock and roll, principalmente el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, y a Fernando, que está en pleno entrenamiento para la operación técnica aquí de la estación. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lugar del universo conectado a la nube, conectado a las redes sociales, nuestro community manager. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, fórmula en los negocios. Viernes, gracias a Dios, es viernes, viene el fin de semana con lluvias. Hemos tenido una buena temporada de lluvias, aunque muy aplacada la temporada de huracanes. Bueno, en el Pacífico Central está este huracán Lane, que de veras puso a temblar a los hawaianos. Era un huracán que se enfiló derechito hacia la isla grande de Hawái, Oahu, y como cosa de magia se desvió y está pasando por un lado de las islas de Hawái. Obviamente les está dejando cantidad de lluvia y vientos, pero no les pasó encima. Impresionante, búsquenlo en las redes y se ve la trayectoria del huracán que va derechito a las islas y de veras, como magia, se desvía y lo circunda el huracán. Lane, ese es huracán, llegó a ser categoría 4, hoy es categoría 1, está dejando el archipiélago hawaiano. Así es de que, bueno, hay que estar informados, ahí está. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, Robert, viernes, qué rico, terminándose la semana y ya todos listos para disfrutar. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, que nos traen nuestros amigos del CEM, porque vamos a hablar de esta unidad de cirugía cardiovascular, que pues bueno, creo, al parecer, creo que es la segunda que hay en toda la República, nos habías comentado, ¿verdad? O bueno, hay más, pero bueno, el caso es que la importancia de tener una unidad de estas con tanta tecnología, sofisticación, tecnología de punta, y que pues bueno, esto abre grandes posibilidades para Yucatán y pues por supuesto recibir a más gente, ¿verdad?, de los alrededores cuando tienen una afectación cardiovascular. Pero bueno, Robert, te cedo el micrófono para presentar a nuestro invitado de la noche, por favor, que nos va a hablar de este tema. Así es, amigos, noche de especialistas, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, presentes, como hace ya buen rato aquí en Fórmula en los Negocios. Nos acompaña aquí en el estudio el doctor Roberto Mejides Díaz. Él es el jefe de la unidad de cirugía cardiovascular del CEM. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y es un grandísimo placer estar acá con ustedes. Qué bueno, platícanos, estrenando juguetito nuevo, ¿no? Bueno, sí. Ya de hace algún tiempo para acá, el año pasado comenzamos, el señor Emanuel José Pacheco y yo nos dimos a la tarea, él es el administrador general, el dueño del sí, Centro de Especialidades Médicas. Nos dimos a la tarea de crear el servicio de cirugía cardiovascular. Y bueno, en ello pusimos mucho empeño, mucho esfuerzo y él, por supuesto, toda su dedicación. Y bueno, comenzamos a conversar con todos los proveedores de los diferentes equipos porque esto es una cirugía que necesita de un equipamiento muy especial. Y él siempre quiso desde un principio de que todo lo que se adquiriera fuera de primera línea. De primera línea, entonces, bueno, nos dimos a la tarea de ir buscando con todos los principales proveedores de estos tipos de equipamiento en el mundo para adquirir todos los equipos, y así ha sido un largo trabajo, pero ya actualmente contamos con todo ese equipamiento. Por otro lado, fuimos formando también un equipo humano, humano para trabajar, muy importante, la verdad, muy importante, porque si hay una cosa que es fundamental en el éxito en la medicina, es el trabajo en equipo. Claro, el trabajo en equipo. Entonces nos dimos a la tarea de crear este equipo humano también. Y hoy somos un grupo de especialistas médicos. Nosotros, los cirujanos, anestesiólogos, perfusionistas, o sea, quien maneja la máquina de circulación extracorpórea, internistas, cardiólogos, enfermeros. Y somos todo un equipo que atendemos a nuestro paciente en una operación de cirugía cardiovascular. Doctor, dime una cosa, aquí es importante la experiencia, sobre todo del cuerpo de doctores. Claro que sí. ¿Tú qué tiempo tienes haciendo cirugías cardiovasculares? Bueno, yo estoy haciendo primero cirugía general desde el año 91. Wow. Y desde el año 2004, o sea, hace ya 14 años, estoy haciendo también la cirugía cardiovascular. ¿Cuántos corazones has cambiado? Oh, unos cuantos. ¿Eh? Unos cuantos. Bueno, ¿cuántos corazones has reparado, sí, me parece, a Cupido? Reparados muchísimo y cambiados también, porque tenemos experiencia en la cirugía de trasplante de corazón. Que wow. Quisiéramos en un futuro también crear todo ese engranaje para poder hacer trasplantes cardíacos también acá en la península de Yucatán. Wow, eso es impresionante. Oye, esta tecnología y el cuerpo médico pone al Centro de Especialidades Médicas al nivel de cualquier hospital en el mundo donde se hacen estas cirugías cardiovasculares. Así mismo, Roberto. La tecnología que contamos en el CEN, o sea, pone a la clínica, al hospital, en uno de los primeros lugares en equipamiento moderno para realizar este tipo de operaciones. A la altura de los principales centros de cardiovasculares del mundo, le diría yo también, mencionando países de alto desarrollo, ¿no? Como es lógico, Estados Unidos, europeos como Alemania, Inglaterra. Acá en Latinoamérica hay países donde se realiza también, cirugía cardiovascular con alta tecnología, que en Brasil, Argentina, etcétera. Y lo que contamos hoy nos pone en uno de los primeros lugares, a esas alturas, para poder realizar una cirugía cardiovascular con extrema calidad. Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que impresionante lo que nuestros amigos del CEM han desarrollado, y todo para servirle a usted aquí a Yucatán y, bueno, a México. Yo sé que viene mucha gente de fuera al Centro de Especialidades Médicas. Bueno, Yucatán se ha convertido en un centro médico, lo podemos decir así, un centro médico importante a nivel internacional, ¿no? Así es. Viene mucha gente de fuera. Sí, no sé si se lo pueda llamar turismo médico, pero creo que algo así, porque mucha gente de los alrededores, Campeche, Quintana Roo, Villahermosa, Chiapas, diferentes lugares, vienen a esta zona precisamente por la cantidad de hospitales que hay, la tecnología y pues los buenos médicos que también se reúnen aquí en estas tierras yucatecas. Pero bueno, de esto vamos a estar platicando. Amigos, quédense con nosotros y, bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Qué linda canción, cómo no se acuerdan de Every Breath You Take, cada respiro que tomas. es esta canción, Cada vez que respiras. Esa es la traducción correcta. Es una canción de la banda británica de rock The Police, presentado en el álbum Synchronicity de 1983. Muy buena música. Por lo menos a mí me gusta mucho esta canción. Pero bueno, gracias. Estamos transmitiendo en Facebook Live el programa, esta parte del programa de Fórmula en los Negocios. Acompáñenos, métase a nuestra fanpage Fórmula en los Negocios y nos puede ver. Estamos en vivo transmitiendo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán el programa Fórmula en los Negocios para usted. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi, mire, Grupo Sadassi, llegó el verano, le queda a usted una semana escasamente para que pueda usted estrenar casa y irse de paseo a la Riviera Maya, porque el verano llegó a Sadassi y con él muchas sorpresas para ti. Sadassi está regalando esta temporada estos viajes a la Riviera Maya si usted compra su casa. La promoción vence el 31 de agosto, que quiere decir que le quedó una semana. Este fin de semana lo puede aprovechar porque las oficinas de venta de Grupo Sadassi están abiertas todo el fin de semana. Las Américas, los héroes o los almendros. Marca, haz una cita con un asesor certificado que te va a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. 941-2185, márcales. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el doctor Roberto Mejides Díaz. Él es el encargado de este centro, Unidad Centro Cardiovascular. Siempre se me hago bolas, doctor, disculpe. Unidad de Cirugía Cardiovascular. Unidad de Cirugía Cardiovascular. Y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. Claro que sí, Robert. Claro que sí, Robert. Y bueno, me gustaría preguntarle al doctor Mejides, que nos acompaña esta noche, pues estos padecimientos cardiovasculares, ¿por qué no nos platica un poquito qué es exactamente y qué tan común es hoy en día? Porque eso también es muy importante, ¿no? Sí, Laura. Primero, las enfermedades cardiovasculares, ¿no? No son más que toda afección que afecta el sistema cardiovascular como tal, y en ello principalmente al corazón, que es su principal órgano, ¿no? El órgano regente de del sistema cardiovascular. Estas afecciones pueden ser de dos tipos, o sea, congénitas. El individuo nacer con una enfermedad cardiovascular o adquirirla en el transcurso de la vida. Las congénitas generalmente se refieren a defectos de formación. Ustedes saben que el ser humano, cuando se forma en el útero de la madre, lleva todo un proceso, ¿no?, de formación, y en ello el corazón puede tener algún defecto en este tipo de formación. Y generalmente esos defectos se refieren a los defectos de tabique, o sea, las divisiones que tiene que tener el corazón. El corazón sabemos que es un órgano que tiene cuatro cámaras, dos cámaras derechas, dos cámaras izquierdas, y estas cámaras derechas y cámaras izquierdas deben estar separadas, divididas, ¿no? Divididas por un tabique. Cuando hay un defecto de formación, por ejemplo, en el tabique que no cierra bien, hay comunicación entonces entre ambas partes del corazón, corazón derecho y corazón izquierdo, así le llamamos muchas veces, ¿no? Y esto trae consigo una serie de situaciones hemodinámicas, una serie de situaciones que el individuo entonces, o sea, no puede desarrollarse adecuadamente y comienza a tener desde temprana edad. Muchas afecciones tienen que ser operadas incluso en las primeras 24 horas de nacimiento porque comprometen la vida a ese nivel. Hay otras que pueden evolucionar un poquitico más en la infancia, incluso hay algunas que llegan a la adultez y son enfermedades congénitas, ¿no? Okay. Y en el caso de las enfermedades adquiridas, muchas se relacionan con los factores de riesgo, y ahí donde caemos lo que usted preguntaba. ¿Qué tan común se ha vuelto? Sí, existen muchos factores de riesgo y que ahora han ido en aumento estos últimos tiempos en la sociedad, y que son el hábito de fumar, la obesidad, la mala política alimentaria. O sea, creemos que estamos comiendo bien cuando comemos en exceso o comemos, o comemos congelados, enlatados, con mucho conservador, ¿no? Exacto. Y esa no es una adecuada alimentación. Las enfermedades crónicas como la diabetes mellitus es otro de los grandes factores también de riesgo para el padecimiento de enfermedades cardiovasculares. Ajá, okay. Y bueno, existen otras enfermedades que un poco que indirectamente, o sea, no se refieren al corazón como tal, pero sí lo afectan en un momento determinado. Como por ejemplo, las infecciones en las gargantas no bien tratadas. Con gérmenes específicos como es el estafilococo beta hemolítico, puede llevar al individuo a una enfermedad un poco más importante como es la fiebre reumática, y esta fiebre reumática puede atacar el sistema valvular del corazón y enfermarlo. O sea, que todas estas situaciones en realidad son factores de riesgo para los padecimientos cardiovasculares, cosas que las podemos modificar, porque una diabetes mellitus bien tratada, adecuadamente conducida, ¿no?, en el tiempo, por el propio paciente inclusive. Sí, o sea, puedes obtener tu calidad de vida nuevamente. Exactamente, exactamente. Puede entonces disminuir considerablemente los riesgos para padecer de una enfermedad cardiovascular. Al igual que este tipo de enfermedades que pueden llevar a los trastornos valvulares, como les hablé de la fiebre reumática, pueden ser evitados también con una buena política de tratamiento durante la infancia, ¿no?, en este tipo de enfermedades. Uh-huh. Y así se evita que en un futuro esa persona pueda padecer de un problema valvular en el corazón. Oye, doctor, el concepto de que el corazón se mantiene de acuerdo a tus hábitos alimenticios. Mencionaste la gordura, sí, el exceso de grasa, el exceso de azúcar, qué sé yo. Pero, ¿cómo diagnosticar que tienes un problema cardiovascular? Porque sabemos del gran avance en la cirugía, pero llegar a la cirugía es porque ya estás en el cuarto para las 12, ¿no? Exacto. Bueno, en principio, el cuadro clínico, ¿no?, con el que se presenta una persona es lo primero que llama la atención, ¿no?, porque es lo que a la persona lo hace visitar el médico, ¿no? Claro. Y los principales síntomas, ¿no?, que tiene una persona con una posible, ¿no?, en este caso, claro, no está claro, diagnosticada todavía, pero bueno, una posible afección cardiovascular. Generalmente está la falta de aire, el cansancio, el dolor precordial o dolor en el pecho, ¿no? Con sus características, ¿no?, particulares de cómo se presenta ese tipo de dolor. La claudicación intermitente de esa persona que ya no camino tres cuadras como caminaba antes, ya solo puedo caminar dos y me tengo que parar a tomar un aire, o me tengo que parar porque me duele el pecho, ya no duermo bien en las noches, o se me están inflamando las piernas, etcétera. O sea que existen un grupo de signos de alarma, o sea que son síntomas para el paciente, que lo hace visitar el médico. Correcto. El médico, cuando le hace un examen físico, ya comienza a detectar, ¿no?, algunos signos en el examen físico del paciente que lo conllevan a diagnosticar una enfermedad cardiovascular. Y de ahí lo deriva entonces a un grupo de estudios. Tanto especialistas. O sea, ¿esto tendría que ser un médico internista? O claro, ¿no? Puede ser un médico internista, puede ser un médico cardiólogo, puede ser incluso un médico de la comunidad. General. Claro que sí, un médico general puede hacer un examen físico y detectar una afección cardiovascular. Uh-huh. Y él derivarlo, ¿no?, hacia el especialista, el cardiólogo, el cirujano cardiovascular. Entonces, bueno, ya de ahí un grupo se comienzan a hacer, un grupo de estudios imaginológicos, estudios de sangre, etcétera, para ponerle nombre y apellido a ese padecimiento. Sí, para determinar exactamente qué es la afección, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues la verdad, amigos, y miren, pues una gran inversión del Centro de Especialidades Médicas y todo para, de veras, ponernos... No es por la presunción de la tecnología, es para el servicio de la gente, ¿no? Que eso, claro, es lo maravilloso del Centro de Especialidades Médicas. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial gracias a la gente de Facebook Live que nos acompañó en este corte. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Sex on Fire es el primer sencillo tomado del cuarto álbum de la banda norteamericana Kings of Leon. Only by the Night es esta canción. Buen rock and roll, rock alternativo para ser viernes. Mire, viernes todavía tenemos temperaturas arriba de 36 grados, así es de que el asunto es crioterapéutico. Y miren que esto de la crioterapia fue inventada por un doctor del Centro de Especialidades Médicas que vino cuando nos vinieron a... Crioableación. La crioableación. Ableación. Que tienen el aparato también ahí en el Centro de Especialidades Médicas, y a nosotros se nos ocurrió pues que la crioterapia debe de incluir cargar hielera cuando está arriba de 36 grados la temperatura, ¿no, doctor? Es una, por supuesto, una buena recomendación, bien llenita de hielo, póngale lo que quiera, pero no evite usted el golpe de calor, y las hieleras para eso se hicieron. Así es de que viene el fin de semana, gracias por acompañarnos, y hago la mención del Centro de Especialidades Médicas porque aquí están hoy. Nos visitan nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, el doctor Roberto Mejides Díaz, que él es el director de la unidad de cirugía cardiovascular. Vaya, ahora sí la dije bien, me la aprendí. Y Laura Alcalá, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues doctor Mejides, ¿por qué no nos platica un poquito de esta unidad de cirugía cardiovascular? ¿Cuál es el equipamiento? Que nos platique un poquito del equipamiento y la diferencia entre una cirugía sin este equipamiento, para que tengamos una visión clara de estos beneficios que trae esta tecnología. Claro, cómo no, Laura. Como les comentaba al principio, nos dimos a la tarea de tratar de adquirir toda la tecnología necesaria para poder realizar este tipo de operaciones, pero buscando lo moderno, lo último que se está utilizando para realizar este tipo de operaciones y sin riesgo, disminuyendo lo mayor posible los riesgos para el paciente. Entonces, como deben saber, o quizás, bueno, no lo saben y yo se los digo, para realizar muchas de este tipo de operaciones es necesaria la circulación extracorpórea. O sea... La circulación extracorpórea. Fuera del cuerpo. Exactamente. O sea, es una máquina que, como para operar el corazón, abrir sus cavidades, es necesario parar el corazón. Por lo tanto, parar. Claro. Por lo tanto, tenemos que tener un equipamiento que pueda sustituir tanto la función del corazón como la función de los pulmones. Y eso fue diseñado ya hace muchos años por Gibbon en los años 60 y tanto, que es la máquina de circulación extracorpórea, donde se conecta a través de una tubería al corazón, se extrae la sangre, se lleva esa máquina, en esa máquina se oxigena y se devuelve al organismo a través de la arteria aorta ascendente oxigenada, y el corazón entonces se puede operar tranquilamente y repararlo. O sea, lo puedes hasta quitar. Exacto, sí, cuando se realizan los trasplantes cardíacos, realmente es así, hay que se quita el corazón. Entonces, esta tecnología ha ido avanzando. Esta máquina de circulación extracorpórea, como es lógico, trae algunos daños a la sangre. La sangre es un tejido compuesto por varios elementos, no sé, eritrocitos, etcétera, y pueden ser dañados por esta máquina de circulación extracorpórea, ya que esta máquina originalmente funciona con una bomba de rodillo. Y esta bomba de rodillo, al constantemente estar circulando, puede ir aplastando, ¿no?, un poco estos elementos, deformándolos y haciendo perdón, que pierdan su función. Las propiedades, ¿no? Sus propiedades. Ah, ok, de la sangre. Exactamente. Okay. Exactamente. ¿Qué se diseñó hace algún tiempo para acá? Un tipo de bombeo que se pareciera lo más fisiológicamente al bombeo del corazón. Mm. Y en ello está entonces la bioconsola o la biobomba, que no utiliza rodillos, sino es un sistema de bombeo, un sistema de extracción de sangre y un sistema de bombeo para devolverla al organismo. Esto reduce considerablemente los riesgos considerablemente de contaminar los daños, la sangre. Exactamente, los daños que se le puede provocar a la sangre en la operación de cirugía cardiovascular. Bueno, entonces, nuestro centro, todos los pacientes que ya hemos operado y todos los pacientes que vamos a operar, lo vamos a hacer con ese sistema. Porque ya adquirimos, o sea, desde un principio adquirimos esa tecnología. Esa tecnología. A esa tecnología le añadimos también el sistema de análisis de elementos en la sangre que durante ese periodo de la circulación extracorpórea son muy necesarios conocer para mantener equilibrio en el organismo. Mantener las presiones de oxígeno, mantener las presiones de CO2, el pH, o sea, los niveles de ácido y base en el organismo. Y para eso se realiza normalmente un análisis periódico durante el procedimiento que se llama gasometría. Esa gasometría se extrae una muestra de sangre, se lleva al laboratorio. El laboratorio puede estar inclusive al lado del quirófano, ¿no? Pues sí, porque estás en ese momento operando. Verificando que todo esté funcionando correctamente, ¿no? El laboratorio puede estar al lado del quirófano, suponiendo, ¿no? Y extraemos la sangre, la llevamos al laboratorio. Ya demoró aproximadamente 1-2 minutos en llegar, en que el técnico del laboratorio la analice, vamos a ponerle unos 5 minutos más. Cuando nos llega de regreso el resultado, ¿no? Con unos, quizás, vamos a ponerle poco tiempo, unos 10 minutos de haberse extraído la sangre, ya no es el resultado real de lo que está. Claro, ya sí, cambió. Eso ya hace 10 minutos. Exactamente, claro. Exactamente. Por lo tanto, se diseñó un aparato, un equipo, para medir esos valores en el tiempo real, en el tiempo en el que está sucediendo la cirugía. Wow. Y esa tecnología también la adquirimos. O sea que nosotros tenemos los valores gasométricos en tiempo real. Instantáneos. Instantáneos, así mismo, esa es la palabra, Roberto. Instantáneos. Otras cosas, utilizamos hemofiltros para también disminuir las consecuencias como la hemoglobinuria, etcétera. O sea, utilizamos todo un equipamiento moderno para hacer todas nuestras cirugías cardiovasculares. Oye, esta unidad, entonces, abarcas todo el tipo de cirugías cardiovasculares. Sí, no. Claro que todas. Sí. Todas las cirugías cardiovasculares, claro que sí. Incluyendo el cambio de corazón, ¿lo pudieras hacer? Experiencia tenemos. Experiencia Correcto. Tenemos en el trasplante de corazón. ¿Qué pasa con el trasplante de corazón? Que queremos primero, educar a todo el equipo en función de esto, porque ya para realizar un trasplante de corazón hay que tener en cuenta otras cosas, el donante, la sí, preparación claro, del donante, engranar, hay que engranar un poquito más otras cosas para poder llegar a eso, pero bueno, tengo grandes deseos de que podamos llegar a eso, a hacer un trasplante de corazón acá. Pero hoy por hoy, ¿cuántos tipos de operaciones de corazón hay? Existen varias, como les decía, las operaciones de reparación de las enfermedades congénitas, que existen, bueno, muchas enfermedades congénitas, y las de las enfermedades adquiridas, que generalmente son los trastornos que afectan las válvulas y los trastornos que afectan la irrigación del corazón, o sea, las arterias coronarias. Correcto. Hay otras enfermedades cardiovasculares en la edad adulta también que se presentan, como son la disección aórtica, o sea, que son cosas que también tenemos experiencia, ¿no? En realidad. O sea, esta unidad también tiene toda la técnica, ¿cómo se llama? El cateterismo, lo que dijiste. Ya el cateterismo se refiere a hemodinamia, o sea, se refiere a los cardiólogos clínicos, que son quienes se dedican a ese tipo de proceder. Pues ahí tiene usted. Mire, ahora sí, como me lo dijo alguna vez un doctor, si algo le va a fallar, que le falle el corazón, maestro, porque aquí en el SEM se lo componen en tres patadas. Así, bueno, no tanto así de fácil, pero si de veras, si algo te va a fallar, que te falle el corazón, porque si te falla el hígado, te falla el... O todavía no tienen unidad de operación de hígado, ¿no? Pero la podemos crear también, seguro. Vamos a... ahí está la reflexión, amigos. La verdad que pues es una felicitación a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Es una inversión que... no te la pregunto, doctor, porque pues me imagino que fueron varios millones de pesos o de dólares. Claro. Yo le puedo decir que fue grande. Fue grande, sí, yo sé que fue grande la inversión. Y todo para servir a usted, así es de que dése una vuelta al Centro de Especialidades Médicas, hágase un chequeo, un diagnóstico y que le muestren la unidad de cardiovascular. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum de los Negocios. Only Time Will Tell. Solo el tiempo te lo dirá. Es una canción de la banda británica de rock progresivo Asia. ¿Cómo no? Es un buen grupo británico de rock and roll. Esto fue de 1981, rock progresivo. Buena selección de canciones, buen rock and roll. Al fin y al cabo es viernes. Ya les dije, a disfrutar del fin de semana. Gracias, quédese con nosotros que tenemos una conversación muy interesante para usted. Antes de eso, déjeme darle y decirle que nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, miren, tiene dos aplicaciones importantísimas. La primera es On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Ha sido premiada esta aplicación como la mejor marca preferida en control de asistencia en varias ocasiones. Y tienen Sub Restaurant, que es la aplicación, creo yo, estrella de National Sub, porque pues se encuentra en más de 29 mil, yo creo, restaurantes a nivel internacional, incluyendo Dubai. Así es de que, amigo restaurantero, no pierdas la oportunidad de probar y que te demuestren este software que te van a ayudar a establecer controles efectivos en tu negocio. Márcales 941-5077, diles que escuchaste esto en Forum de los Negocios y van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de sus aplicaciones. Sub Restaurant es para ti. Bien, regresamos aquí al estudio y nos encontramos con nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, con el doctor Roberto Mejides Díaz. Él es cirujano cardiovascular y él es el jefe de la unidad de cirugía cardiovascular, esta que acaban de inaugurar, que ya nos dijo qué tecnología. Y bueno, Laura también me acompaña en la conversación. ¿Con qué cerramos, Laura, la conversación? Muy claro, interesante, claro, ¿no? Por supuesto, Robert, ¿a quién no le daría pues interés en conocer pues todo esto de las afecciones cardiovasculares? Y más que nada, pues, doctor Mejides, preguntarle, ¿por qué no nos platica un poquito esta importancia del diagnóstico y en qué nos tenemos que fijar nosotros? Si, por ejemplo, si ya sabemos que tenemos un poco de sobrepeso, si ya sabemos que tenemos diabetes, o si ya tenemos esos malos hábitos como fumar, por ejemplo, ¿En qué debemos poner nuestra atención para decir, chin, ya tengo que ir al doctor y tengo que irme a un check-up, ¿no? Sí, cómo no, Laura. Lo primero es, bueno, enmarcarse uno como individuo en los factores de riesgo que te pueden llevar a una enfermedad cardiovascular. Y ya los habíamos mencionado, existen las enfermedades crónicas como la diabetes, si eres diabético y no te atiendes bien la diabetes, no checas bien tus niveles de glicemia, no tomas tus medicamentos adecuadamente, no llevas una dieta adecuada como para disminuir los niveles de glucosa en sangre, entonces sencillamente tus factores de riesgo... ¿Se están dañando el corazón? Se están exacerbando, están dañando el corazón. Okay. Y la diabetes es una enfermedad muy silente, muy silente. Uh-huh. Cuando ya comienzas a dar síntomas en cualquier órgano, ya sea el corazón, los riñones, etcétera, ya la situación es un poquito más compleja. Uh-huh. Entonces, velar, porque si tenemos esos factores de riesgo, vamos a añadirle la obesidad, vamos a añadirle el hábito de fumar, vamos a añadirle la hipertensión, etcétera. Si conocemos que tenemos esos factores de riesgo, bueno, ya sabemos que somos propensos a padecer en cualquier momento de una enfermedad cardiovascular. Y por lo tanto, tomar conducta ante eso. Tomar conducta ante eso porque hoy, no sé, somos jóvenes, pero cuando tenemos una edad un poquito más avanzada, queremos seguir viviendo y viviendo y viviendo, pero ya en ese momento es un poco tarde porque ya los factores de riesgo, ya dañaron nuestro sistema cardiovascular. Entonces, es importante también el diagnóstico temprano de todas las afecciones cardiovasculares. Los principales signos de alarma, como ya habíamos platicado, son la falta de aire, la disminución de la capacidad funcional. O sea, lo que podíamos hacer antes, ya hoy no lo podemos realizar y no es porque nos hayamos puesto viejos, ¿no? Correcto, o sea, porque muchas veces la gente dice, no, pues es que ya estoy viejo, Exacto. No es así, no es así. No me considero una persona ya con avanzada edad como para eso y tengo falta de aire, se me están inflamando las piernas o ya no puedo caminar todo lo que yo caminaba o me está doliendo un poco el pecho. Son signos, ¿no? Uh-huh. Son signos que de alarma a los que debemos tomar en cuenta a visitar el médico. Y visitar el médico no necesariamente visitar de primera instancia, no sea a un especialista, no. Yo pienso que todos los médicos están capacitados, los médicos generales, todos están capacitados para en un momento determinado hacer un buen examen físico y detectar una enfermedad cardiovascular. Sí, o si tiene duda, canalizarlo con algún especialista. Exacto, pero por lo menos ese primer diagnóstico, ¿no?, lo puede canalizar y derivarlo ya entonces al especialista, al cardiólogo, al cirujano cardiovascular. Y después, bueno, comenzar un proceso de estudios, como les mencionábamos hace un rato, de imágenes, estudios de sangre, etcétera, que nos van a enmarcar ese paciente en un grupo específico de enfermedad cardiovascular y definir si es tributario de una cirugía cardiovascular o no, o con un tratamiento médico o por la vía del intervencionismo, sea la hemodinamia, como te mencionaba ahorita, se pueda resolver la situación. Pues sensacional, doctor. La verdad que qué importante. Un diagnóstico es una consulta, se puede hacer ahí en el hospital. Sí, cómo no. Se pide una consulta con el doctor o un check-up. O tiene que ser un check-up o es una consulta. Cualquier persona que tenga, en primer lugar, ya hemos mencionado los factores de riesgo, y sienta que tiene algún síntoma de los que hemos mencionado, ¿cómo no? Puede llegar ahí al Centro de Especialidades Médicas del Sureste y pedir una cita con nosotros, una consulta para examinarlo, para verificar, un, ¿no? Un diagnóstico. Claro. Verificar si realmente, no sé, su corazón, su sistema circulatorio está dañado y necesite alguna conducta, ya sea un tratamiento médico o ya sea un tratamiento quirúrgico. ¿Cómo no? ¿Cómo no que se puede? Y bueno, pues sí, sin tenerle miedo ahora a la cirugía con todo lo que nos platicó, claro que no, tienen. Claro que no. Que es ya, ¿cuántas cirugías ya llevan con esta unidad nueva? Ya hemos realizado 3 cirugías. ¡Wow! Sí, ya hemos realizado 3 cirugías, entre ellas 2 personas jóvenes que tenían afecciones congénitas. O sea, okay, comunicación entre las dos aurículas. Y otra señora de 46 años con afección en dos válvulas del corazón, que precisamente la fiebre reumática había destruido la válvula mitral y la válvula aórtica. Y esta señora ya estaba un poco pasada de su enfermedad. O sea, llegó a nosotros con grandes síntomas, con un estado ya un poco precario de su enfermedad. Pero bueno, logramos operarla, logramos sacarla. Y en 6 días estaba de vuelta en su casa. Wow. Sensacional, pues amigos. La verdad, ahí tiene. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a usted. Es un aprendizaje importantísimo y pues a mí no me resta más que decirle que vaya al Centro de Especialidades Médicas enfrente del Hyatt. Y que se haga su check-up. Y pues ahí está. Que tienen paquetes además de check-up. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Gracias, doctor Roberto Mejía, que nos acompaña del SEM. Gracias, Roberto. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.